Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, en este martes 26 de diciembre del 2023, programa 703. Estamos en una radio, muchas voces, en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, Daniel Salvatore. ¿Cómo quedamos después de la cena de Navidad? Bueno, por suerte, esta es una... Hola, Dieguito. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía, por suerte, esta es una de las Navidades que venimos con... como pasó en el 2016, que pudimos celebrarlo, que pudimos brindar felizmente, pero con algo atravesado en el cuello, que era ese DNU que presentó Milei y que entristeció a la gran mayoría de los argentinos que salieron a las calles a golpear las cacerolas, mostrando la indignación que tenían frente a lo que este hombre que decía que la casta era la que iba a pagar la situación del país. Bueno, resulta que la casta sos vos, y es muy triste también encontrarte con personas que vos le decís eso, querés hacerlo dar cuenta de la realidad a la que este hombre nos está metiendo, y ellos te dicen, bueno, que tienen esperanza, que esto va a salir adelante. Lamentablemente se han comido un gran cuento, y este hombre vino simplemente a rifar la nación. No importa, vos te van a bajar el sueldo el 50% y te van a subir todo el 100%, y vos tenés que seguir siendo feliz porque se supone que somos personas de bien. ¿Quiénes serán las personas de mal? ¿Será Macri? ¿Será Bullrich? ¿Quiénes las personas de mal? Bueno, un desastre. Vas a comprar las cosas, todo está carísimo, pero todo está carísimo. Entonces uno se deprime porque ves que no alcanza. Más o menos... uno la puede pilotear, y hay gente que no puede ni siquiera comprar comida. Bueno, el argentino debe darse cuenta que hay muchos argentinos, muchos compatriotas que no van a poder llegar ni siquiera al día 10. Y me parece que este DNU no va a pasar ni por el Congreso y aparte es inconstitucional. Es el único deseo que tengo, es que derriben, este DNU, porque así no vamos a poder seguir viviendo. Yo, en mi caso, estoy muy, muy deprimido. Bueno, pero lo que nos salva siempre es la música, así que vamos con la música. Elsa, Elmar, Conociendo a Rusia, Pelo Suelto y Nati Peluso, Peluso Buenos Aires. Y volvemos acá a Mi Asomo. A visitar, a veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de ti conmigo? ¿Qué va a ser de mí contigo? La verdad, soy un pibe normal, solo que me la paso viajando.

Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y me parece que de a poquito vamos aprendiendo. Por lo menos desde que estamos en la radio con Daniel, haciéndome asomo, hacemos énfasis en no a la pirotecnia. O sea, vamos e intentamos que tomemos todos, sobre todo ahora, no sé, algo pasa con el micrófono, Daniel, que andaba perfecto, ahora está perfecto y de repente, bueno. Entonces, hace 9 años que venimos diciendo no a la pirotecnia, que hace mal a los chicos autistas, a la gente en general, a todo tipo de personas, a los ancianos, a los chiquitos, a los animales, terrible, porque ellos escuchan varias veces más que nosotros. O sea que no sirve para nada. Y aparte, una chispa puede prenderse y puede incendiar todo lo que está alrededor nuestro. Y después apagarlo, ya sabemos cómo es la historia. Hay que llamar a bomberos, a gente de todos lados, y se pierde cualquier cantidad de fauna y flora. Así que llegaron las 00 horas del otro día, Navidad. Yo dije, qué bueno, qué suerte, no, ni un fuego artificial ni nada. Y se escucharon 3 o 4 a lo lejos, petardos o cohetes. Siempre hay algún inadaptado y nunca hay ninguna represalia ni ninguna denuncia o nunca pagan los platos rotos. O sea que el que se porta bien y no tira nada y cumple con todas las ordenanzas y leyes, perfecto. Y aquel que no las cumple, igual. O sea que no hay diferencia. También esto marca que no hay control, pero por lo menos vamos mejorando. No vi ningún fuego artificial y espero que en Año Nuevo no haya ninguno, porque esto es perjudicial para todos. Bueno, vamos con 2 canciones. Una de Gabriel Torres, Ninguna Derrota, y Tamara Castro, Zamba de Amor en Vuelo. Sí, fueron 2 temas que eligió nuestra amiga de muchos años, Cecilia Verdura. Así que para ella, con todo nuestro cariño. Va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turbación como un malón de hormigas, rumor de colibrí, alas de mariposa. Dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. Del río va a salir con su melena roja sol para adorar lo que el frío destina. La lluvia hará crecer los pastitos que moja, y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. El viento va a barrer los bordes de la luna con tal de iluminar tu amor a la deriva. Las dudas son 100,000 y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Flotando sobre el mar con su linterna tenue, la luna va a dragar los bancos de neblina. Nuestra tripulación, que 2 por 3 se pierde, sabe que ninguna derrota puede ser definitiva.

invertir en las personas. Se termina un servicio entre Viedma y San Carlos de Bariloche. Y bueno, acá dice que las vías están en mal estado, que hay que arreglarlo, que la máquina no funciona. Dice, devolver la totalidad del valor de los pasajes vendidos con anticipación para el tramo que une Viedma con San Carlos de Bariloche. Y después hay un cuadradito donde dice, y está la foto de Toto Caputo, siempre fuimos adictos al déficit. Esta bestia que se robó la Argentina con 100 mil millones de dólares, no sé cuánto fue, y a 100 años, dice, y están otra vez en el gobierno. Esto para mí es una estafa totalmente electoral, y tenemos el gobierno de Macri metidos otra vez cuando sacaron el 19%+ del total. La gente no los votó y los tenemos otra vez. Bueno, ahora concentrémonos en el mega decreto o el decretazo de esta bestia, donde parece que es totalmente inconstitucional, porque aparte es bruto. Entonces tenemos esa suerte. Ojalá no pase el decreto y las cosas vuelvan un poco a ser como hace 20 días o 15 días, donde la gente podía vivir normalmente y ahora el sueldo le alcanza para hacer el 50% menos y los precios subieron el 100%, acompañados por los comerciantes, que suben los precios de todo, entonces ya no se sabe cuánto vale nada, y la gente desesperada está llegando a fin de año. No sé si va a poder comer, pero bueno, ahí tenemos que ser más solidarios todos nosotros. Vamos con dos canciones, Leo García, Tesoro, El Cuelgue, Sinoca, y después volvemos. De mí y no sabes quién soy. Si estoy acá, ¿dónde caí del planeta? Como un cometa que nadie vio. Oh, me ves a mí y crees que soy yo. Hablas de mí y no sabes quién soy. A quién amé y a quién odié de veras. Nunca sabrás si digo la verdad. Porque no sé qué mentira quisiera. En dónde estoy, no me ven porque ya me fui. Hablas de mí y no sabes quién soy. Placer puede darme dolor, como el amor de los desconocidos. Me espera el sol en una estación. Hablas de mí y no sabes quién soy. Si me hago el vivo, me hago el muerto. Ya habrá puerto cuando no haya agua. Ya habré vuelto aunque casi me voy. Pero nunca voy a perder mis sueños. Es el único tesoro que tengo. A los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y nunca voy.

de que siempre me humilla y me agreda. Tengo derecho a decir basta. Hoy llamo. Somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunícate con la línea 144. La línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos acá, la línea 144. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y hace una semana, un poco más, uno va escuchando, va leyendo las nuevas noticias y justo uno tenía que decir feliz Navidad. Y si uno no está tan feliz, es complicado cuando uno no está en óptimas condiciones, desearle feliz al otro porque uno no se siente bien. Y entre esas cosas que uno leía, por ejemplo, voy a comentarles algunas. Leo, las distribuidoras de gas solicitaron a Energas un aumento del 350% a partir del 1 del 2 del 2024. Las gasíferas ya se van probando el tarifazo. Distribuidoras y transportistas reclaman aumentos del 375% al 700%. ¿No les hace acordar un poco esto al gobierno menemista, donde hubo aumentos de hasta el 4000%? Y mucha gente decía, sí, estamos pagando muy poco. Bueno, después no pudieron pagarlas. Después, la ocupación turística en Córdoba es del 35% al 40%. Hay mucha cancelación de reservas. Esto informa la Oficina de Turismo de la provincia. Y cuando veníamos a la radio, yo dije, bueno, va a estar repleto, no vamos a tener lugar para estacionar, porque esta radio queda en el centro. Y al contrario, había muchísimo lugar para estacionar, poquísimos autos, y estamos en plenas vacaciones, y con una fecha después de Navidad, y entre Navidad y Año Nuevo. Me parece que hay poquísima gente. Así que bueno, los que votaron a Milei deben estar recontentos y fascinados. Dice la ocupación, el presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, la oferta está, pero no hay demanda. Los malabares para salvar el DNU, interna radical y puja por un atajo legal en el Congreso. Las reservas de Pinamar cayeron del 80 al 40%. No hay demanda. Bueno, eso es lo que yo puedo ir leyendo. El gobierno completó la desregulación de las importaciones, el posible impacto en las pymes, el empleo y los precios. Bueno, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó en el gobierno de Macri? Que abrieron todas las importaciones y la gente se quedó sin empresas. Las pymes tuvieron que, bueno, quebraron y tuvieron que echar a la gente a la calle porque no podían mantenerse, solamente importaban y vendían esas cosas. Bueno, espero que se den cuenta que esto va a dejar en la calle a mucha gente y que recapacite el gobierno, porque si no, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Y quiénes serán los culpables? ¿El gobierno? Y también cómplices, lo que lo votaron. Además hay que entender que él dijo que decía la verdad, que no le iba con mentiras a la gente. Sin embargo, cuando dijo que no había plata, por ejemplo, para asistir a la gente de Bahía Blanca, por otro lado, él saca por decreto la posibilidad de asumir los gastos de las empresas privadas. O sea, él estatizó una deuda de empresas privadas, de las grandes empresas privadas, entre las que está las empresas del ministro de Economía Caputo, con la posibilidad de devolver 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿tiene plata para eso, para las grandes empresas, y no tiene plata para asistir a una comunidad que sufrió un tornado? Bueno, vayamos dándonos cuenta que la situación es bastante compleja. Es muy compleja y espero solamente que los que votaron a Milei se vayan dando cuenta, porque nosotros nos dimos cuenta antes. Bueno, acá parece que van llegando nuestras visitas, así que lo que vamos a hacer, vamos a poner dos canciones del recuerdo. Ajá, Stay on These Roads y una canción de los Carpenters, Masquerade, y después volvemos a Me Asomo. Stay on these roads. talks to me, still born by choice, but it has a need to hold on. All over feels a call. Oh, baby, don't, 'cause I'm just stay on these roads. We should meet. My love, stay on my love. We should meet. My love, where joy. Como un regalo de Papá Noel, digamos, vinieron mamá y Papá Noel. Así que Marta y Raúl, muchísimas gracias por venir para también despedir el año y agradecerles mucho por el regalo, que es el pájaro favorito de Daniel. ¿Cómo se llama este pájaro? Que hace, Cortarramas macho. Cortarramas macho. ¿Y la hembra cómo es? Porque vamos a contarle, Raúl, a vos que te encanta los pájaros, bueno, como a mí. Yo saludaría primero. Bueno, sí, lo que pasa buenas es que ya tardes. Estamos hablando de... Sí, de hace un rato. Bueno, buenas tardes Marta, buenas y tardes muchas Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia también. Por sí. Este espacio tan... Nos olvidamos que estábamos acá. Empezamos sí, a charlar. Por supuesto, pero viste, yo soy medio formal. Muy formal. Pero no. Bueno, está bien. No, esas yo a veces me olvido. Vicios de los a veces de las profesiones que hemos tenido. Bueno, te dejo hablar, Raúl. El pájaro, que es bárbaro. El pajarito del cortarrama, bueno, que tiene sus colores, el macho, que es muy bonito. La hembra prácticamente es grisecita. Ah, mira. Al estilo de una hembra de jilguero, pero en grande. Ahí nomás los colores, no dice mucho. Pero el cortarrama macho, bueno, tiene ese color rojizo, esa vetita blanca, negro. Sí, muy lindo. Es muy bonito, muy, muy bonito. Bueno, y vos sabés que el otro día, estábamos con el otro día hace tres días, tampoco hace tanto tiempo, estaba en la galería de casa y hago así, y vienen dos pajaritos que nunca había visto azules. Azules tirando a grises, pero eran azules, no eran grises, eran azules. No eran brillantes, sino eran opacos. Y digo, Daniel, nunca vi pájaros azules así. ¿Recordás el pico? No, porque estaban un poco lejos, pero... Porque pueden ser celestino. O bien, si era muy azul, casi azul más oscuro, sí. Puede ser la reina mora. Reina mora puede ser grande. Pero no era brillante. Claro, no. Es azul la reina mora, tiene un pico medio grueso, tipo el pepitero o semillero. Y el celestino es un celeste así agrisado. Ese debe ser entonces. Me llamó la atención, nunca había visto. Claro. Esto de las aves de los colores que hablamos se llama dimorfismo sexual. Uh-huh. La mayoría de las especies de aves, el macho es el que está producido, digamos, a la inversa de la especie humana, ¿no? Bueno, la mujer se produce. Que se produce, bueno, no. La naturaleza los provee a los machos de colores que después utilizan en los apareamientos, es decir, en los cortejos. Hay muchas aves que no son obviamente de acá, que son de África o de la India o por ahí de zonas tropicales, que tienen cortejos que son, bueno, ahora a través de las redes se van difundiendo, ¿no? Se van viralizando, cortejos que son hermosísimos, bailes donde despliegan alas, cola, hacen círculos, saltan y hacen todo un baile para cortejar a la hembra, ¿no? Otros, por ejemplo, otro pajarito, que no sé el nombre porque ya te digo, son de otros lugares exóticos, limpia la zona. Entonces hace toda una limpieza del lugar, no deja un palito, una ramita, nada. La hembra viene y mira. Si le gusta. Si le gusta, se queda con ese pajarito. Si no, va a haber otro macho que limpie el lugar, y el que mejor limpia, con ese se queda. Mira qué bueno. O sea, dicho, mujeres, fíjense que sea en los hombres que sepan limpiar. Bueno, yo vi otros que hacían nidos y la pajarita iba mirando a ver qué nido le gustaba más. Exacto, claro. También, sí. Hay distintas formas, pero el color, por ejemplo, es una de los recursos que tiene el macho para atraer a las hembras. De hecho, los picaflores, por ejemplo, que son tan hermosos, tan coloridos. Bueno, la mayoría, no todas las especies, pero las mayorías sí tienen diferencias de colores. Bueno, y hablando de los picaflores y de los colores, siempre los que vemos acá son verdes muy brillantes, sí. O azules. Uh-huh. Y el otro día vi dos violetas que nunca había visto. Ah. Eran chiquitos, no eran grandes, eran dos, pero me llamó la atención. Preciosos. Sí, nunca había visto violetas. Sí, hay picaflor violeta. En este momento no me acuerdo el nombre, pero hay picaflor. Está el de barbijo, que no es violeta, pero no, violeta, tiene un barbijo blanco. Después el cometa, que son más de esta zona, ¿no? Mm. El cometa, que el macho tiene una cola muy larga, y la que, hembra un poco más y corta. Y que es dorada a veces. Y que es verde, anaranjada, con así, sí. Anaranjada las plumas de la sí, cola. Qué lindos que son. Y el violeta. Parece algún algún pajarito con alguna cualidad un poquito... rara para la zona. En mi casa el otro día estaba sacando fotos mientras toman agua, pero apareció uno parecido al corbatita, pero con ojos marrón anaranjado y el diseño de la cabeza un poquito distinta, más grande que el corbatita eso común. Eso tendrá que ver por los incendios que hay por toda la zona, que entonces escapan y cambian de hábitat. Pero raro hábitat. El color de los ojos, me llama la atención porque tengo que averiguar, a ver si alguien conoce ¿Qué pajarito o qué clase de corbatita podía ser? Uh-huh. Y en la parte ocular de abajo, todas pintitas blancas separaditas. En los dos ojos igual, no hay ninguna enfermedad ni nada. Mira, A ver, me voy a poner yo los anteojos. Si acá te busqué en Google, un violeta, si es sí, ese. Era parecido. No era, tampoco eran brillantes, era, claro. Era violeta, violeta. Sí, podía ser. La verdad, increíble. Qué lindo, claro. Cuando sí, uno bueno, ve. Hay, hermoso, hay ¿no? como 30, o a ver, unas 35 especies de picaflores en toda América, en Sudamérica y algunas en Centroamérica, ¿no? Pero ¿y por esta zona ustedes tienen idea qué cantidad de...? Y hay... A mí me gustan los comunardos, esos que brillan. Sí, los, el verde esmeralda. Verde, digamos, impresionante. Se llama picaflor sí. verde. Este es el de barbijo, es. Lo que pasa sí. que ves... Que a veces se depende como... Como le dé el sol. Explica lo de las plumas de picaflor, que vos lo sí, sabés bien. Son tornasoladas, ¿o no? Que eran como gotas de agua, que con el sol depende, y más cuando busca la hembra para formar pareja, se pone de una manera que cambia de color y colorido es muy bonito, y a donde entusiasma a la hembra, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí está que a veces vos los ves de un color y por ahí te cambia, porque se pone de otra ubicación o le da el sol de otra manera y parece que fuera otro. Otro, claro. Y es el mismo. Claro, se va ubicando, entonces el de barbijo, el que vos viste. Porque la hembra puede ser que tenga... ¿cuál es la que tiene el barbijo blanco? La hembra. La hembra, claro. El macho tiene, ¿ves? Un barbijo más... Más violeta. Son lindísimos. Sí, rojo, sí. Y acá, y debe haber fácilmente en la Argentina, y como 15 clases, porque muchos en... En Misiones. Y los tamaños también cambian, ¿no? Sí, hay algunos un poquito, hay unos que son muy chiquititos y otros que son un poco más grandes, pero bueno. Este. Bueno, ustedes cuando vienen a Capilla tienen que atravesar como una especie del infierno del Dante, más o menos, ¿no? Es sí. así. Y cambiando nosotros, de tema. No, pero vamos a ese sí. tema que es muy interesante sí, sí. y aparte ya no da para más. Y no, y cambiando de tema no, porque está muy relacionado con el tema de las aves. Claro. Recién veníamos de Charbonnier para acá, hará una media hora, un poco más. Bueno, el basural está encendido. ¿Hay gente que lo cuida o no hay, o está acéfalo, digamos? No vimos a nadie, vimos un cartel que no alcanzamos a leer, que ahora, bueno, ya de vuelta vamos más de noche, que dice algo como predio bajo orden fiscal, algo así decía el título, parecido, ¿no? Tiene toda una leyenda que seguramente está fundada en alguna ley, pero la realidad es que está prendido. Humeante. No tiene, claro, no tiene llamas, no hay llamaradas, pero está humeante, pero como que abajo tiene combustible. Tiene combustible, claro. Bueno, un vientito un poco fuerte lo activa. Y sí, y a la noche, por lo general, en aquella zona, yo supongo que acá también, porque no estamos tan lejos, hay mucho viento. Y se siente mucho el olor. Viento. Sí, un olor sí, se quemado. Olor. Un olor que, mira, nos ha provocado muchos problemas. Problema en la vista, problema de congestión nasal, en la garganta. Yo tuve diarrea y vómitos, y el médico me dijo que era por eso. Estás aspirando, respirando, todo esas cosas. También porquería. Podés tener insomnio, porque es como que se envenena la sangre con todo lo que transporta el humo, y podés tener a la vez somnolencia. O sea, porque lindo, es como lindos cuadros. Que te intoxicas con el carbono. Y bueno, y el mercurio que transporta. Sí, porque que esa basura transporta. Está produciendo mercurio. Claro. ¿Y qué, en qué estado estamos con esa historia? ¿Lo van a sacar, no lo van a sacar? ¿Tienen fecha? Bueno, nosotros... seguimos y aportamos desde nuestro lugar, por ejemplo, fuimos a la Fiscalía de Cosquín cuando había que ir con el grupo de personas que... Hay un grupo que motoriza todas las acciones, ¿no es cierto? Y están en eso, en todos esos trámites. Supuestamente el intendente de Capilla dijo que iban a llevar la basura a Cosquín. Yo lo digo así muy llanamente porque los pormenores no los manejo. Sabe. No los manejo. Pero aparentemente iba a poner una tasa para ese traslado de residuos que lo tiene que pagar el contribuyente capillense. Y yo por lo que veo en los grupos, ¿no? Lo que voy mirando en los grupos... ¿Y quién está al frente? Porque una vez estuvimos charlando con Boy Bruzón y me dice que a veces no podía dormir del olor que había y el del peligro de las llamas que se acercaban. Sí. Y sí, vos imaginate que hace cuántos años que como 5 años atrás, se incendió del lado, digamos, yendo de acá, del lado izquierdo. Saltó una chispa con el viento y se empezó el fuego del lado derecho. Quemó una casilla rodante donde vivía una señora, ahí en los paredones, y se fue para el lado de Quebrada. Y eso es imposible pararlo, porque ¿cómo se meten los bomberos? Era en esa época, era, me parece que agosto, por ahí, creo, no me acuerdo muy bien en este momento, porque en el 2020 tuvimos el gran incendio, bueno. Y hace poco también, decían, cuando vino el tren, que nosotros fuimos a verlo, había una cantidad de personas de... Bueno, eso fue a raíz del... Ahí fue cuando empezó el tema del incendio, haría unos días, una semana... Mira. Y ahora llevan como 40 y pico de días, 42. Estamos en un grupo que se llama Cierre el Basural, algo así. Llevan como 42, 43 días. Y sigue el basural. Y hay otra. Se siguen tirando basura. O sea que no hay control, que es lo que pasa en todos los lugares. Desde la ruta 38, nosotros vivimos sobre la ruta, o sea, ahí, ¿no? A metros de la ruta. Vemos siempre vehículos que transportan ramas. Producto del desmonte, de la poda, todo eso. Y eso va al basural. Y desde acá para allá también. Entonces no hay, digamos, forma de cortarlo. No, ese humo perjudica a la parte de la naturaleza, no solamente a las plantas. Y a los humanos. Y a los humanos. Pero también tengamos en cuenta que en las sierras del Cuniputo se reproduce el halcón peregrino. También le va a dificultar. Va a tener problemas para la cría, para la reproducción, los huevos. Una serie de cosas que se van encadenando a raíz de ese, digamos, incendio del basural, claro. Permanentemente. El efecto, claro, sobre las aves es, por un lado, se intoxican y se mueren. Sería ¿Emigran otras? Sería una. ¿Pueden pasar a través del humo? Sí. Depende qué aves sean, ¿no? Pueden pasar a través del humo, pero ya se contaminaron. Y el efecto después es en la reproducción. Como pasa en los lugares donde hay agrotóxicos, ¿no? Claro. Que la cáscara del huevo es tan finita, porque no tienen los nutrientes que tiene que tener el ave, porque está intoxicada, y la cáscara se rompe. Entonces no llega a eclosionar el pichón. Y no sé si se encadena con el agroquímico. Se encadena con el agroquímico porque cazan, las aves de rapaces cazan un ave, comen, le comen la grasa y tiene agroquímico. Después, cuando la hembra pone huevo, se echa para empollar los huevitos, se rompe porque no tiene la consistencia que tiene que tener debido al agroquímico. También eso dificulta y un montón de cosas más, ¿no? Claro, o sea, acá no se envenena el aire, pero es humo químico. Se envenena el aire. Sí, y nos envenenamos todos, claro. Porque nosotros estamos a un kilómetro, ponerle, del basural. Ahora, qué increíble que esto ya viene desde hace años y años y no se toma alguna medida en serio, porque uno dice, bueno, estos tipos tienen que estar preparados para estas cuestiones y nadie toma alguna determinación. El gobierno de CES, o Buffoni, quién era de los dos, no me acuerdo bien, que, bueno, hubo una gran movida de vecinos autoconvocados y intervino la fiscalía, y después renunció Buffoni, no sé si por eso o por qué, desconozco, porque yo no vivo en Capilla, no desconozco la problemática política del lugar, pero eso fue cuando 6 años atrás, y estamos como cuando peor. Venimos peor. De Europa, sí, sí. Uno podría decir refrán, igual, pero uno está peor. Igual o peor, claro. Entonces no se resolvió nada, y no puede haber basurales a cielo abierto. No, es increíble que en estos pueblos que no se resuelve nada y que uno piensa que va para atrás, vuelvan a ganar los mismos que se presentaron el año anterior. Eso no se puede creer, porque aparte vos ves las calles de acá, vas a la cumbre. Bueno, vamos a hacer una cosa, y después quiero preguntarles por la institución de COA. Vamos a escuchar dos canciones que Daniel va a poner, y así los oyentes pueden escuchar un poco de música y salir un poco de este bombardeo de cosas que... Sí, de pálidas. De, digamos, pálidas, ya, sí. Ya a esta altura no resistimos. No, yo quería decir feliz Navidad, y la verdad que yo digo, porque una persona que no está tan feliz, ¿cómo puede decir feliz Navidad? Claro. Es raro eso, y, ¿no? Y qué sé yo, digo, ¿no? Que cada uno lo pase como pueda. Lo importante es estar con los afectos, con las personas más cercanas.

y bueno, hacen cursos de capacitación, se reunieron en Misiones, creo que fue, bueno, no me acuerdo bien el momento, pero debe haber sido en marzo de este año, más o menos. Bueno, así que van saliendo, es decir, se van entusiasmando con la observación. Después tuvimos otro chico que ahora hace mucho que no sabemos de él, pero es de Los Cocos. Sí, Joaquín, sí. Es de Los Cocos. Sí, también chico, ese chico. Chico, chicuelo, también 14, 15 años, mirá. Que salía con su bicicleta y se iba a recorrer el monte. Y sabía un montón de la flora, de la fauna, de las aves. Qué lindo, ¿no? Qué suerte. La verdad que es hermoso. Y bueno, nuestro grupo funciona más por WhatsApp que digamos, face to face. En vivo. Que en vivo, porque bueno, siempre convocar a la gente. Pero estuvieron haciendo sí, una salidas. Recorrida. Sí. Estuvimos en octubre. Y bueno, dejamos que íbamos a salir en noviembre. Bueno, en noviembre tuvimos ahí en San Carlos Minas, esa era el cierre de todo un proyecto que llevaba 2 años con el departamento Minas, que lo llevaba a cabo el Patrimonio Histórico de Agencia Cultura Córdoba. Y bueno, nosotros fuimos invitados como para aportar el tema de aves y estuvo muy bueno y ojalá por ahí anden esa gente por acá cerca, ojalá. En alguna localidad más cerca como para poder también participar. Y bueno, quedamos en que íbamos a hacer salidas y que por una cosa o por otra, bueno. Que ¿hay alguna proyección para el año 2024? Ya empieza. Sí, una proyección, un proyecto era este del ave símbolo de Capilla del Monte, ¿no? ¿Cuál es? Así. El de Argentina es el hornero, pero el de Capilla del Monte. No, todavía no. Ah, no, no se la eligió. La propuesta de sacar, sí. De generar el proyecto, llevarlo a cabo con las entidades de bien público, con las escuelas, lo tenemos más o menos armado. ¿Y cuáles serían los participantes? Y los participantes, en primer lugar, la gente del COA, que somos 40 y pico. No, pero digo, participantes tienen... pájaros. O sea, eso. Y bueno, primero tenemos que hacer una lista de las aves más o menos más vistas serían, más, ¿no?, emblemáticas de la zona, ¿no es cierto?, endémicas del lugar. Y bueno, a partir así se hizo con el ave símbolo de Córdoba, que es la tacuarita azul. Ah, mira. Entonces los procedimientos son más o menos que a partir de un listado, después ese listado se arma entre gente que conoce de aves, por ejemplo, naturalistas, ornitólogos, biólogos, bueno, guardaparques, la gente del grupo que conoce, que más o menos tiene una lista de registros de aves acuáticas y de monte. Después de esa lista se hace como, esa sería como una preselección. Después se pone a consideración. Y una votación. Una al final. Selección. Y de ahí, ponele que sean 20, por decirte, aves, se envía a las instituciones, ponele que ambiente, de acá de Capilla, bueno, las escuelas, algunas otras instituciones, Rotary, ponele, no sé. No se me ocurre ahora, pero bueno, colegio. Sí, las escuelas, primarias, secundarias, jardines, el público en general, porque hay que habilitar una página web para que la gente pueda votar. Es un trabajo, porque hay que poner cada ave de la que uno elige con sus características. Yo creo que debería ser algo serrano, ¿no? Porque hay tantas sierras acá, más que lagunas y esas cosas. Sí, más serrano. Por lo general es más serrano, aunque haya humedales, pero no tanto. Bueno, y eso lleva todo un tiempo, pero lo tenemos en carpeta como para hacer. Y después avistajes, ahora en verano vamos a ver si vamos saliendo tempranito, a la mañana, ¿Por acá, por Capilla, van a hacer alguno? Y ven el dique, seguramente, sí. No sé cómo estará Villa Cielo, hace mucho que no vamos por ahí. La verdad que hace muchísimo. No sé. Nosotros caminamos, yo caminé por la reserva hace unos cuantos días. Sí. Parece como que no hubiera pisado el hombre en años. Ah, mira, qué bueno, dentro de todo. Sí, dentro de todo, sí. Es una buena noticia. Claro, pero nosotros que vemos, cuando va la gente, se ve que va gente. Claro. O a tomar mate o a caminar. Claro. Pero está bastante dejado, no está cuidado, digamos. Sí, bueno, eso pasa porque, bueno, qué sé yo. Ya sabemos. En fin, ya sabemos. No sé, alguna otra cosa que va surgiendo también. Después, dos veces al año son las observaciones del el Gran Día Mundial, en mayo y en octubre. Después tenemos observación de rapaces también dos o tres veces al año. Esas son propuestas de aves argentinas, ¿no? Pero propuestas. Y de golondrinas que a mí me encantan. Yo distingo tres acá. La negra completamente, sí. Una marrón, sí. Y una blanca y negra. Blanca y, no, y gris, la parda. Es, claro, no sé para dónde va, porque cada una tiene una ruta diferente. Sí. Uno llega y dice que hasta Canadá, otros hasta Colombia, otras no sé a dónde. Claro. ¿Ustedes tienen idea? Vienen de California, las que vienen acá, casi todas vienen de pero hay diferentes tamaños también. Y Sí, hay unas que a nosotros primero nos parecía vencejos, porque claro, no estábamos muy en el tema. Los que tienen más blanco. Claro, eran más como marrones, ¿no? Con pecho blanco. Necesita con pecho blanco. Sí, un tono así entre marrón y gris. Bueno, y pensábamos que eran vencejos. Después, cuando nos fuimos involucrando más en el tema, nos dimos cuenta que eran golondrinas pardas. Nos podrían hacer una clase de golondrinas un día acá en... Estudiamos. Estudian y nos vienen a enseñar. Y después Raúl tomó una fotografía hace 2 años más o menos de una golondrina ceja blanca en el dique de Cruz del Eje. Mira qué bueno. Que es negra, azulada, ¿no? Explícale. Sí. Es una golondrina así, color azulado metalizado, ceja blanca. Yo veía que iba un palo a un tronco seco y lo aparentemente del lado que yo miraba para fotografiar es como que comía bichito. Pero cuando doy vuelta el tronco tenía un nudo grande que abajo del nudo había quedado deshabitado una cueva de una cuevita de carpintero. Ahí tenía dos pichones de ceja blanca. Así que tengo fotografiado los adultos y los pichones. Mirá qué bueno. Una hermosura. Ahora la última vez que fui el tronco no estaba más. Ya lo habían cortado para leña. Ah, mira vos. No queda nada. Tenía un sueño de ver una golondrina de cerca. Viste que es muy difícil ver tan cerca. Sí. Y estaban volando dos golondrinas haciendo piruetas, círculos hicieron así. Y las dos chocaron contra el ventanal de casa. Una quedó desnucada y la otra quedó, que después la salvé. Pero bueno, la que salvé la puse en la mano y después se fue volando. La otra quedó muerta, pobre. Claro, de golpe. Pero ahí tuve la posibilidad de ver a la golondrina. Era una cosa brillante. Era negra, pero parecía azul. Era rarísimo. Sí, claro. No, también en casa, cuando llueve, del piso salen como unas libélulas volando para arriba. Y ahí, en el frente al ventanal, que estamos ahí... Vuelan las golondrinas, agarran las libélulas, entonces los ves cerca increíble. Volando y esquivando también el claro, ventanal. Claro. ¿Cómo gritan? Y aprovechan cuando eclosionan las mariposas, ¿viste? Cuando las libélulas, las mariposas, todo, que se llena el ambiente, vos ves los pajaritos, empiezan a volar. Otros también empiezan. Sí. Son las como agarran. Cohetes, saetas, ¿viste? Que las agarran en el aire, se dan la panzada. Por eso la lluvia es tan importante también. Seguro. No solo por otros motivos, ¿no? Todo hacia todo. Bueno, entonces tenemos para el 24, tenemos más movimiento, a ver si nos plegamos finalmente, que queremos. Yo estoy tan achanchado, digamos, es la palabra. Sí, es como que muchas veces hay cosas que uno quisiera que funcionaran de otra manera y no funcionan como somos uno humanos. Espera. Y es como que hay que soltar, me parece a mí, es como que hay que dejar que las cosas fluyan y hacer lo que a uno le gusta. Involucrarse más en lo que a uno le gusta. Pero últimamente estamos bombardeados por todos lados, con decretos, con esto, con lo otro, bueno, que la gente no sabe si te va a alcanzar, si no te va a alcanzar. Televisión no hay que ver, por empezar, apagar la tele, eso es una, que nosotros hace mucho que lo hicimos. Solamente lo usamos para ver películas o, qué sé yo, tutoriales documentales. Bueno, lo que sí, las redes sociales te bombardean un poco con todo eso también. Pero digo yo, ¿qué puedo hacer para uno mismo en este momento ante esa situación? Yo no puedo hacer nada. Yo, si hablamos de lo político, serán los representantes los que lo tienen que hacer, y yo no me puedo estar amargando por lo que pase. No, pero por ejemplo, yo soy jubilado y un día, sí, de un día para el otro, claro, tengo el 50% menos de poder adquisitivo y las cosas subieron, sí, el 100%. Sí, sí, claro, sí. Entonces, sí, eso a mí, claro, me pone en una situación, claro, espantosa. Uno va viendo que de poco a poco, eso que tenías se te fue, no, reduciendo. No existe más, es otra historia. Se te fue reduciendo. Por eso, ¿qué podemos hacer? Entonces, con lo que tenemos. Sí, hay gente que está muy mal, por que no es nuestro caso, ¿viste? Con lo que tenemos, a ver, buscamos aquello que nos da satisfacción, porque broncas y negatividades nos da la mayoría de las cosas. La mayoría de las cosas que nos rodean nos dan negatividades, la verdad, porque que el basural, que las calles rotas, que los perros sueltos. Bueno, acá es una ciudad, nosotros vivimos más en zona rural, que hay cosas que no vemos, pero, o que no padecemos. Pero es como pensar, ¿no? A ver, ¿yo qué puedo hacer por mí? Me parece, ¿no? Yo en algún grupo que he estado he aprendido a veces de decir, bueno, solo por hoy voy a pensar en hacer esto. Veremos mañana qué hago. Claro, llegar con vida hasta mañana, como dice una canción. Claro. Y después solo veremos. Por hoy era en un grupo de autoayuda, ¿no? De ALCO, que yo participé, claro, en alguna oportunidad. Y bueno, en las charlas uno va aprendiendo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo lo que puedo solucionar de mi parte, hasta tengo la obligación de hacerlo. Pero lo que yo no puedo solucionar, que no depende de mí directamente, ya tengo que dejarlo, tengo que soltarlo. ¿Cómo pueden hacer los oyentes? Eso lo decimos siempre, pero vamos a refrescarlo para que se comuniquen con COA. Bueno, damos siempre un número que es el mío, digamos, como comunicadora del grupo, 3548-56-6909, solo vía WhatsApp. Sí, porque si la gente quiere preguntar o hacer también una pregunta. También tenemos en Facebook una página, lo que pasa que está desactualizada. Y bueno, porque, bueno, a veces estamos un poco haraganes. Es un trabajo estar constantemente. ¿Sí? Bueno, yo no tengo tanta preparación para diseñar la página, ni tampoco me dedico demasiado, pero sí, a través de la página de Facebook, que es COA Taja Caminos, así, una fanpage, y vía Messenger también pueden comunicarse. También recibo por cualquier pregunta que les quieran hacer. Claro, y después tenemos un mail, un correo electrónico, que es COA Taja Caminos, todo junto, @gmail.com. Pero por ahí, el por mundo WhatsApp. De los pájaros es alucinante. Sí, sí, por supuesto. Sí, todo lo que quieran preguntar, lo que sabemos, lo poquito que sabemos, lo compartimos. Y si no, saben muchísimo. Tenemos mucho material también. O tiramos la propuesta en el grupo. En el grupo hay como 4 guardaparques. Ah, mira. Yo conozco uno. Sí, a Julio. Sí, Julio. que les manda muchos saludos. Y siempre está al pie del cañón. Cualquier problema, sí, sí, él sí está y ayuda. Sí, sí. Por eso está siempre atareadísimo. Siempre está atareadísimo. El día, creo que fue de Nochebuena, había trabajado hasta las 8 de la noche. Bueno, y en el rescate del Tataupá también hace, claro, poco. Claro, apareció un ave, Tataupá. Tataupá, ¿cómo era? Es un ave grande, chiquitito. Es un ave como una polla de agua, una cosa así, como las gallaretas, ¿no? Sí, una sí. Así. Bueno, Tataupá estriada, me parece que era. Bueno, que antes se llamaba Tataupá común, pero bien. Apareció en una hostería debajo de una planta de lavanda. Estaba escondida, pero una cosa rara, porque si bien es de la zona. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo llegó hasta ahí? Claro, ahí está es muy probable que alguien la haya tenido cautiva. Es muy probable, porque solita no va a venir acá y nunca, no sé si alguien lo habrá registrado, pero jamás en 8 años que andamos detrás de los pájaros vimos un tataupá. Nunca. En 8 años no vimos nunca uno. Y bueno, el dueño de la hostería nos llamó Y Julio fue y la soltaron, hicieron la liberación del ave. En un lugar con agua. Con agua, sí, porque es de humedales. Claro. Sí, es rarísimo. Claro que si bien acá hay en la zona, en la provincia de Córdoba, pero no es muy vista. Yo no sabría ni qué es, pero bueno. Claro. Bueno, la calle Corrientes, ahí pasando la esquina del Correo, por varios, un par de días, pude observar un celestino que andaba en los vidrios de los autos, venía contra la ventanilla, pero mansito, la gente pasaba al lado, no se volaba. Alguien lo ha tenido, probable, porque es rarísimo que esté ahí. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, ¿les parece? Y después nos despedimos. Si vamos, quiere. Daniel, con dos canciones de las nuestras para difundir nuestra música nacional y volvemos. Mi suerte tanto que

Bueno, quiero agradecerles a los dos, a Marta y a Raúl, que hayan venido a visitarnos, como Papá Noel y Mamá Noel, Mamá Noel. Y hacer hincapié en que si uno ve pajaritos que están en jaula, hay que denunciar, porque sí, está prohibido, sí, ¿no es cierto? Está prohibido, además, hay que denunciar porque uno se tiene que involucrar para que las cosas cambien. No basta decir, poner en las redes sociales, no. Ay, vi un pajarito, no. O sea, hay que actuar como personas que también nos tiene que interesar, porque las aves son un indicador de cómo están los ecosistemas. Mm. Es decir, cumplen muchas funciones en la naturaleza. Regulan, digamos, la naturaleza de insectos. O sea, si las aves no se comieran todos los bichos, todos los insectos, estaríamos plagados. No podríamos ni como caminar por la plagas calle de Egipto. Y sí, por eso justamente esa función cumplen. Y después polinizan. Seguro. Así como las abejas. Bueno, o sea, son muy importantes. Quiero agradecerles el regalo, que es un flor de regalo. Se lo merecen, muchas gracias. Diego y Daniel. Gracias. Se lo merecen ustedes por vamos, tienen que venir más seguido, pero viste, sí, la vida va pasando y con las cosas. La vida va pasando. Por lo menos una vez por mes, una que no es tanto. No, son 12 veces en el año. A ver si ahora para este año venidero hacemos una vez por mes. Claro, mínimo. Sí. ¿No? Traemos un tema. Claro. Vos nos anticipás un tema, o bien nosotros traemos un tema. Una sorpresa. Y lo desarrollamos. Traemos y temas preparados ya. Venimos. O claro, previo a una salida de Vista, claro, de Aves, para sí, convocar también a la gente y que se sumen. Claro, claro, también. Perfecto. Sí, sí. Y cuando sí tengamos un proyecto así, para difundir en la sociedad, ¿no? Que pueda participar. Mm. Bueno, y nosotros nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Gracias, Marta. Gracias, Raúl. Gracias, como y siempre. Felicidades. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio que siempre lo han dado. Y bueno, desearle un feliz año nuevo. Y acá estamos. Y no bajen los brazos. Siempre para adelante. No hay que bajar los brazos. No hay que bajar las alas. Nunca. Hay que seguir volando. Hay que seguir volando, ¿no? Sí. Bueno, Daniel, muchas gracias por el día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves. Sí, nos vemos el próximo jueves. Nos acompañaron María Elía con Milonga Sentimental. Miranda y Luke Ra, si me disculpo ahora. Aire y Rally Barrio Nuevo viene clareando. Y Silvina Moreno y Ceci Leo, Luminosidad. Y nos vamos ahora con Paulo Carri, El Oboe de Gabriel, de Ennio Morricone. Morricone. Y nos volvemos a encontrar este próximo jueves. Gracias por compartir tantas experiencias. Gracias, un aplauso, chicos, para ustedes. Un aplauso para el asador. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo. Y muchas apretado gracias abrazo. Nos vemos el próximo año. Si Dios quiere. Agradecemos a nuestros auspiciantes, quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, el teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671, Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Thank you.